Hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, título con el que la Iglesia quiere recordar a María al comienzo del año. Y yo lo pensaba al comienzo de esta misa, que si María fue escogida como Madre de Dios, fue por su santidad. La santidad de María no solo es superior a la de cualquier santo en particular, sino que, en mi opinión, es más santa que todos los santos juntos. Porque no es una mera cuestión su santidad de cantidad, sino que cualitativamente es distinta. Se esforzó tanto que ese abismo inmenso de santidad llegó a ser cualitativamente diferente al de todos los santos. Eso lo vemos en las personas, que a ciertos niveles sí que podemos decir, pues mira, este es más bueno, menos bueno, pero cuando esa persona comienza un camino de santificación, ya no es simplemente que sea más, sino que es mucho mejor. Hay muchos grados, por lo tanto, y María llegó al más alto de todos. Por eso, es la santidad de María la que es escogida. De hecho, en el Magnificat dice, ha visto la humillación de su esclava. Dice eso ella, que es lo que Dios le concedió ver, pero en realidad era mucho más, todos sus tesoros. Ella se fija solo en su abajamiento, la humildad, pero es mucho más. Y en ese sentido, María es la imagen de la Iglesia. La Iglesia, con sus mejores dones, con sus mejores tesoros. Es cierto que era una sola persona cuando da a luz, pero allí estaban todas las virtudes de todos los más santos que iba a haber en los siglos futuros. Allí había algo que valía más que toda la Iglesia. Y en ese sentido, si hubiéramos reunido allí a toda la Iglesia alrededor del pesebre, mártires, místicos, ascetas, no hubiéramos logrado más que lo que ya había. Así que esa es la razón por la que en los siglos futuros se va a ensalzar a María de un modo tan peculiar, tan único, diciendo, sí, es una criatura, está infinitamente lejos de Dios, pero al mismo tiempo la preeminencia que se le ha concedido indica que no es que sea un santo muy importante, sino que es mucho más que la más santa entre los santos. La obra maestra de Dios, la criatura más excelsa, por encima del más impresionante de todos los ángeles, por encima de la belleza, perfección de todo el cosmos. Por eso acabo animándoos a que todos los días os dirijáis a la Virgen María, que todos los que hay en esta iglesia, mi consejo es ese, que al menos una vez al día os dirijáis a ella, y que lo hagáis no por rutina, sino pensando a quién estáis hablando. Las oraciones de la noche son una ocasión óptima. Aquellos que las recéis, rezadlas bien, rezadlas como el niño que las acaba de aprender, como si vierais allí delante de vosotros a la Virgen María justo antes de meteros en la cama. Imaginaosla allí, en vuestra habitación, con su túnica, su velo, sonriéndoos. La postura es muy importante, el que de rodillas toma una postura sumamente reverente, eso ayuda a orar bien. Santa María, Madre de Dios, que todos nosotros la veneremos, no como realmente ella merece, solo los ángeles lo pueden hacer, pero sí que entendamos un poco más hasta qué punto es, más allá de lo que podamos imaginar, la que Dios ha puesto como nuestra madre espiritual.